Y no importa qué tan lejos te sientas hoy de Dios, Él te está esperando con los brazos abiertos. Él, que es capaz de dar absolutamente todo por vos, te estuvo acompañando siempre, quizás silenciosamente, quizás sin que te dieras cuenta. Él estuvo aún en los momentos más duros, en esos días grises y difíciles, en esos días de soledad, de angustia, de frustración. Y si hoy fuera uno de esos días, ojalá te sirva esta vieja canción. Solo tenés que escuchar. Hoy, tu Dios quiere hablarte de nuevo. A veces en algunos días grises, cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz, me pregunto si es verdad que existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? ¿Es ese el momento cuando dudo? Un momento de vacío y de fría oscuridad, porque pienso que si en verdad no existes, mi vida sería vana, como un libro sin final. Esa voz es la que hoy están necesitando muchísimas personas que no encuentran hoy un motivo para vivir. Personas que ya perdieron la esperanza y están a punto de rendirse. Que se han acostumbrado ya a vivir sin Dios. Pero no puede ocultarse tanto amor. Una lámpara no se enciende para esconderla debajo de la cama. Vayamos entonces a contar que la voz de Dios nos dice hoy de nuevo, en este mundo que niega a Dios, que Él está presente y amándonos como buen padre que es. A veces me contás que estás perdido, que no encuentras el camino que te devuelva la fe, y me dices que Dios está muy lejos, que no sabes acercarte, quieres que se acerque. Ahora que yo ya encontré de nuevo al Señor que me guía y que me enseña a amar, yo te invito a que intentes encontrarlo. Verás que no está tan lejos y que Él te espera ya. Y tú también has de escuchar la dulce voz que te hablará llena de amor. Es la voz de Dios tu amigo y es esa voz que te devuelve toda tu fe, la que te dice que Dios es.